¿Qué persiste en el sexo que quiere destruirlo todo? Al margen del erotismo, el sexo puro no conoce ni razones ni complicidades. Es, por naturaleza, irreflexivo, cínico, incomprensible, nefasto. Por su parte, el erotismo cabalga en el diálogo amoroso con el otro, en las certidumbres del deseo y en los atisbos sinceros y no maquiavélicos del placer. Eros educa, sexo apabulla, se arma de artimañas y responde solo a los instintos segadores. Aquí, en Yaceros, queremos afirmar la fuerza erótica como forma de sutileza y encanto, como sano y aligerado desvarío. Es lo que nos conduce a las visiones lumínicas que se esconden en todo verdadero orgasmo. En nuestra cita de Yaceros, escucharemos la música de Freddie Hubbard en su producción Sweet Return, y en los pasajes eróticos, la cuarta y última parte del libro El Falo, un viaje en torno al último tabú del erotismo, escrito por Ángel Antonio Herrera. Pietro de Aretino, otro famoso que nos entraría en aquel centón del falo con fama propia, llegó a gozar Serrallo, donde tenía un coro carnal de aretinas, privilegio de pecador que no le vedó alegrías con muchas otras mujeres a lo largo de toda su vida, llegando justamente a jactarse cuando ya había pasado los 55 años de que aún requería de prostitutas unas 40 veces al mes, el muy crápula. Lo mismo hasta era verdad del Farde, mayormente si lo comparáramos con el de Abu de Eidja, que luce con letra de oro en la historia del falo que no hay, hasta este libro, por haber deflorado el tío en solo una noche a 80 vírgenes. Dicen estudiosos expertos que la proeza fue posible gracias a que el erecto había comido garbanzos y leche de camella mezclado con miel, pero entendiendo que algunas otras cosas nutrieran sus poderíos. Vaya usted a saber qué se metía el hiperbólico entre pecho y espalda, no acababa uno de creerse del todo el dato, mayormente porque ya es difícil encontrar 80 vírgenes juntas en una sola noche, ¿o no? Estos son pasajes del libro que nos ocupa hoy en su cuarta y última entrega de Ángel Antonio Herrera, El Falo, un viaje en torno al último tabú del erotismo, y la música de Freddie Hubbard. Vistas las hazañas del falo, nos queda estudiar aquí el alarde de lo mismo, aunque la hazaña o epopeya solo a veces se consuma, e incluso cuando jamás se consuma. El mentir hazañas fálicas es cosa tan frecuente como apasionante, y han dado célebres arrebatos de chulería entre golfantes, tal que esa réplica del Don Juan al aprendiz de lo mismo. No es que en esta ciudad no se folle, pollo, es que siempre follamos los mismos. Y es que el hombre, el lobo más labrador que mordedor, gusta de hacer tertulias de sus gestas en la cama. Que si ayer cuatro polvos tú, que si aquella rubia rincón nada, luego ni te la chupa, que si hoy me montó el juergón con dos macizas, que una ya aburre, que si anteayer, que si mañana, que si. Al final, resulta que cualquier piernas queda Casanova sin haber echado una puta cana al aire en décadas o siglos o de eso nada. Esta cháchara macho, ese pegar la hebra fálica entre hombres, sirve naturalmente para pasar un rato entre Cafelito y JB, entre JB y otro JB, pero más que acreditar a los reunidos en sus facultades, no acaba sino por delatarle su pobre currículum sexual, más digno de novicios que de calaveras. En estas cosas se acaba hablando más de apetencias que glosando el haberlas cumplido, y eso se torna tedioso, desasosegante y triste, por más que haya quien salte con ese grandioso y machista eslogan que pone brillo de brindis a estas orgías verbales. Yo es que solo follo para contarlo. ¶¶ El hombre en la tertulia tiende siempre a crearse un falo de mala fama, a prestigiar de orgías, gonorreas y demás desastres su falo en rigor de tedio, como si en verdad no hubiera Casanova que mereciera tal título, de no contar sus tropelías del lecho, con nombre, apellidos, estado civil y hasta lunares, gemidos o alaridos de la complacida o no tan complacida, que tantas señas siempre amparan de veracidad el alarde. El franco follador, sin embargo, que quizá participe a ratos de lo anterior, por ludismo o cinismo, sabe que esas malas famas del falo hay que crearlas entre las mujeres, malas famas que acaban siendo las buenas, porque la mujer comenta, trafica y mercadea con el falo dentro de su adorador universo femenino, y sólo así el falo propaga y promociona su ferocidad o su ternura, su entrega o sus ganas, trofeo sexual que pasa de una mujer a otra como punzada que algo les cose o descose. Contra el falo del macho, que es lo que viene dando eje a estas páginas y volteo a la vida toda, y contra el mito de la mujer pasiva, paciente, púdica de obediencias y sumisa de timideces, queremos levantar aquí el ejemplo de la mujer fálica, de la hembra en pie, erecta de ademanes ante el mundo. Se trata de la mujer que esgrime, al fin, conducta macho, o mejor aún, lo que ahora rebautizaríamos alma de espuela, y que no es sino la definitiva asunción de esas noches de capitán de que gozan algunas mujeres, según Neruda. En perpetuas noches capitanas, pues, y con el espíritu de espuela se conducen nuestras fálicas en la cama, donde son devoratrices o guías, y también en la vida, donde resuelven, disponen y ejecutan como el que más, como el hombre. Conste que nada de lo dicho tiene que ver con la mujer virilizada, con la fémina hombre, ni siquiera con la lesbiana. Nos interesamos solo por la lesbiana que ejerce de macho en su pareja, sino con ese rincón de lo femenino que ha dado un tirón hacia adelante dentro de su sexo para hacer suyo femenino lo que hasta hace bien poco le era ajeno masculino. la fálica, en su apuesta, se atreve con la desinhibición verbal, con la iniciativa carnal y con cuantas resoluciones hagan falta para moverse en lo profesional a diario. Empiezan a temer los hombres a esta suerte de mujer dispuesta, rebelde y firme, no solo porque pueden quitarle en el lecho el trono que quizás nunca tuvieron, sino porque en todo lo demás, tan jerarquizado, a base de falocracias por lo general, también pueden ponerse a temblar los cimientos de apremiar un poco más estas avanzadas que meten espuela a la noche y con los mismos ímpetus bajan al día. Pensamiento es una erección y yo todavía pienso, dijo Ortega y Gasset, pues el hombre ya le teme a la mujer sus erecciones. Las erectas, las fálicas, o sea, las que han roto a pensar, empiezan a hacer hueste, pero ellas, proa hoy de la especie, tienen desde siglos en ton de iniciadas, puñado de aguerridas quienes a falta de falo han hecho suyo los méritos o privilegios de este, desde la desobediencia a la provocación, desde la traición al discurso, todo ello derivaciones de la fáctica conducta masculina. Anaïs Nin, por no dejar sin un ejemplo femenino nuestra tesis, aún matiza más. Solo es humano el hombre que actúa en la vida como una mujer, el que como una mujer sigue sus instintos. La mujer ama al hombre duro, no porque sea malo, sino porque es natural. En Yaceros estamos escuchando la música del trompetista norteamericano Freddie Hubbard y esta es la última parte del libro El Falo, un viaje en torno al último tabú del erotismo de Ángel Antonio Herrera. We'll be right back. Estamos escuchando Jazzeros, la esencia del jazz y la palabra erótica. Una lista de humanas naturales y fálicas tendría por pionera a Eva, que dio el paso adelante en la tentación, invirtiendo así los papeles habituales de la pareja que empezaba a existir. Vendrían luego más fálicas, ligadas insobornablemente al pecado, desde la gran Cleopatra a Salomé, pareja que se prorroga en las riquezas del cine con Marilyn Monroe, Sofía Loren y Brigitte Bardot, entre otras, escasamente en la literatura, como Colette y Anaïs Nin, y ya intermitentemente en la música, desde Nina Hagen, que se masturbó en un programa de televisión, a Patti Smith, que orinaba en los ríos y en los escenarios, hasta Madonna, último brote del sexy pop, que ya madura como gran sacerdotisa de lo fálico. Si el fanatismo del falo por parte del hombre nos daría el chulo como violenta figura extrema, el fanatizar lo fálico femenino se ilustraría con un racimo de nombres que van de la crudelísima Singa, reina de la Angola, quien inmolaba a sus amantes recién salidos del orgasmo, a Mesalina, que gozaba de la masturbación mientras a su alrededor se les procuraba la muerte a varios hombres, pasando por Zoé, esposa que fuera del emperador chino, que condenaba a muerte a unos cuantos esclavos mientras follaba por más y mejor excitarse. Una asesina, vamos, o una hija de puta, ustedes dirán, por mucho que le defienda el mismísimo Sade. Estamos, en cualquier caso, ante la mujer que guía y manda como una tribu dentro de esa selva que es lo femenino. Asistimos ya al alma puesta en pie, con el cuerpo puesto a su servicio, como un arma más, quizá como la mejor arma, como opinión, o sea, como elección y erección ante el mundo. Eso ya es fálico, eso es la mujer fálica. La sociedad, con conmovedora frecuencia, ha censurado a las mujeres fálicas. Ahora resulta que no solo las naciones tienen grandes hombres a su pesar, maestro Baudelaire, sino también grandes mujeres, por sus gracias de escándalo y el gentío, las ha aplaudido, siguiendo sin descanso sus audacias de hembras dispuestas y un poco o mucho desvergonzadas. El cine, más que nada, ha dado lo más revelador de cuanto venimos explicando. Sus devoradoras, bams o reinas del sexo, son para nosotros hoy aquí hembras fálicas, esas que te ligan y luego ya en la cama, después de la pelea de la pasión que siempre tenemos perdida, agarran y te sueltan. Y tú solo sabes hacer esto, amor. Fragmentos de este libro que nos ocupó durante todo el mes de octubre, El Falo, un viaje en torno al último tabú del erotismo de Ángel Antonio Herrera y la música de este afamado trompetista norteamericano, Freddie Huber. ¿Quién en el beso acaba el beso?, escribió el poeta. Pues bien, quien termina el beso es quien manda en la pareja. Y como probamos ahora a explorar la poco convencional pareja lésbica, resulta que también en ella hay quien acaba el beso. Quizá más que en cualquier otra. La que lo acaba es la que domina, la que ejerce de macho, la fálica. Uno, por devoto de esta religión que es el sexo en general, y por fanático de la mujer en particular, se ha acercado cuanto ha podido y le han dejado a ese hemisferio del amor sáfico, donde desde fuera parece que la mujer se nutre a sí misma emparejándose a otra, pero donde en rigor acaban reproduciéndose los mismos esquemas de convivencia que en la pareja heterosexual dentro y fuera de la cama. Esto, naturalmente, nada dice a favor o en contra de un modo de relacionarse o del otro. Pero sí nos interesa ahora la pareja lésbica, porque mientras se diría fundada en una ausencia del falo, no hace sino girar insistentemente, quizá más que en otras parejas, en torno al falomismo, que en ella cobra las formas vicarias de consoladores, vibradores y otras artesanías a pilas para la ingle. La que acaba el beso es la que empieza a ser falo, la que se convierte por ratos en hombre, o al menos en actitud macho. El falo se aparece cuando se exige su utilidad, porque la lesbiana acaba de reclamar cópula, aunque ésta se la vaya a propiciar otra mujer, debidamente armada de falo, que unas veces empuña por explorar el cuerpo de su compañera y otras se lo ciñe donde conviene, gracias a cinturón, por darse penetraciones vaginales o anales. El falo, en fin, aquí más que nunca, es la metáfora del hombre, o sea, su ausencia. En esta se mueven las apasionantes lesbianas, donde el macho ausente acaba por ser lo más presente. Aparte de sus artes para la cama y sus secretos, ya hemos visto que suele haber una fálica y un falo como alhaja o mercancía entre ambas amantes, resulta que estas suelen representar una de las fantasías más habituales del falo. El falo, que es traidor, nos pone a soñar con otra cosa, incluso con la mujer, a partir de la que gozamos, y hay que seguirle el deseo, qué remedio. el falo y su propietario acaban poniéndose de acuerdo y en la común fantasía se alían para gustar ese cuerpo plural que es la orgía y sobre todo para participar en ese duplicado cuerpo femenino que sería la lesbiana en pareja. El falo tiende a menudo a la multiplicidad y esto se lo da mejor un dúo de mujeres trenzadas de gemido que la revuelta jungla carnal del orgiástico donde se pierde entre abundancia, donde tiende a elegir. Ya lo hemos contado aquí, la pareja lésbica, por el contrario, corporiza a la perfección los sueños sexuales porque ya en sí cumple exceso dos cuerpos, mantiene un solo objeto de deseo, la mujer, y alude, en mayor o menor medida, al falomismo, como ya explicábamos. El falo es metafórico. Cuando se arranca para cópulas, fantasías u otras gratificaciones, donde metamorfosea e inventa a su antojo, y a la hora de ser aludido, donde es causa de todo devaneo verbal o pirotecnia visual, regates todo, en fin, que logran esquivar o sugerir el falo mismo, sin nombrarlo ni fijarlo en imagen que es de lo que se trata. De todo esto dan copioso ejemplo muchos productores actuales, desde la prensa del corazón, qué candoroso eufemismo, que venden todo de ombligo para abajo hasta las publicaciones en vallas, podo, contraportada, donde el sexo vende coches, estilográficas, helados, perfumes, zapatos y lo que haga falta. Parece claro que al falo sí se le teme su nombre corrosivo y contundente, de ahí tanto meandro semántico y sobre todo alarma la fiereza de su presencia, cuando el falo luce erecto entre el depredador y el arma, siempre en pie de combate, de ahí los sucesivos ocultamientos estéticos. El falo, pues, resulta escandaloso, pieza de escándalo, y por eso se le elude. Pero es que el falo es escándalo o no es nada, y cuando esto afirmamos estamos refiriéndonos, obviamente, al falo en erección, que es su momento de mayor elocuencia. A este, es al que renuncian los publicistas, los escritores, los periodistas, los pintores y muchos más gentiles, aunando entonces la capacidad metafórica del falo, pero no dando menos pábulo a otra condición que le define tanto más que la citada, que el falo es pornográfico. La antigüedad obvió el falo, pero sí usó el cuerpo como canon de perfección para dar proporciones a los edificios sagrados. Los desnudos, viva encarnación del espíritu con quien era uno, delataban así la influencia civilizadora de la belleza, lo que nos lleva a deducir que el falo, cuando menos, era incívico, como hoy, y lo mismo hasta no bello. De ahí no ha salido. Salvador Dalí, mucho más modernamente, recurre con obsesión a la imagen del gran masturbador, una creación con hondo anclaje biográfico. Se cuenta que su sexualidad con Gala solo tuvo consumación en felaciones y masturbaciones, en la que el falo como tal jamás aparece. Por ahí van los tiros de muchos otros surrealistas, herederos de abundante lectura freudianas. Solo Pablo Picasso hace en contadas épocas pintura que podría definirse como fálica. O un escaso falo de ornato, mínimo y niño, que es el escultural, o el falo como tema, como nostalgia del falo mismo, que es el pictórico. Esa es la verdad que nos ofrece el arte. Claro que, aún así, siempre los hay dispuestos a velar por la salud ajena, dando lecciones de moral, a lo mejor incluso de arte, a golpazos de cincel. Hace algún tiempo, el Museo Arqueológico de Sevilla acaparó noticia al descubrirse que 8 de las estatuas clásicas que exhibía una de sus salas habían sido mutiladas de falo allá por los años 50. Poca virilidad había que hurtar a aquellos cuerpos itálicos de mármol, pero al muralista se ve que se le antojó demasiado que Meleandro, Trajano, Adriano y algunos otros, además de tener estatua, la tuvieran con falo. que además sus falos también pasarán a la historia. El falo en las artes apenas ha pasado de la hoja de parra, y cuando a ésta se le han llevado vientos de audacia, ha sido para mostrar un leve bulto de duda o recato, más cerca de la exigencia estética que de la veracidad anatómica. Sin embargo, de erección encontramos poco, nada, solo las alevosías de algunos grabados en la línea de aquellos anónimos hechos para la Justina y Julieta de Sade, o de esos frontispicios de libelos revolucionarios con falo laureado, total cuatro maldades a pluma, carboncillo o agua fuerte. En Yaceros, este es el último capítulo del libro El Falo, un viaje en torno al último tabú del erotismo, de Ángel Antonio Herrera, y la música de Freddy Hubbard.